Pues como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga, o a mi diestra, es igual, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Te queremos pedir humildemente que nos ayudes a comprender su palabra, su doctrina, que nos libres de errores, que nos ayudes a ser redarguidos, a ser instruidos en justicia, que nos lleves a arrepentirnos de nuestro pecado, que seamos sanados espiritualmente y limpiados. Te pedimos que seas tú el que nos enseñe y que quite las distracciones de este lugar, tanto físicas como mentales, como ideas y preocupaciones que cada uno puede tener. Te pedimos que nos ayudes a alejarlas de nuestra mente y que podamos poner atención al mensaje que nos brindas hoy. Te queremos dar gracias por cada misericordia que traes día a día a nuestras vidas, por las pruebas y por las luchas, las batallas y las victorias que nos otorgas todos los días. Te queremos pedir que nos ayudes y agradecerte por cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no se ha terminado lo que el Señor ha venido haciendo desde el capítulo 21, desde el capítulo anterior. Como la vez pasada les decía, que estaba hablando a los fariseos y estaban ahí también discípulos, continúa el Señor hablando y continúa haciendo énfasis en ciertas cosas. Estábamos hablando en la predicación anterior sobre la higuera estéril, la parábola de los dos hijos, los labradores malvados, ¿recuerdan? Y ahora continúa y termina el Señor en cuanto a sus parábolas. Estaba hablando sobre la fiesta de las bodas. Ahora, es importante que no confundamos esta parábola o esta historia que está hablando el Señor con otra parecida que aparece en Lucas, en Lucas 14. Son cosas distintas, ¿sí? Está dando mensajes no del todo iguales. Entonces debemos separarlas y debemos ponerla una en un lado y otra en otro lado, ¿sí? Ahorita estamos hablando de esta y le vamos a llamar, así la tengo yo, la parábola de la fiesta de las bodas. Entonces esta parábola, no vamos a tratar sobre todo el capítulo ni todas las cosas que habla el Señor, no nos alcanzaría el tiempo. Ya me pusieron aquí un cronómetro para que no me pase. Y vamos a dividirla en tres partes. La primera parte, estaba estudiando y me pareció muy buena idea. La vamos a llamar la invitación rechazada. La segunda parte la vamos a llamar la sala de bodas llena. Y la tercera parte la vamos a nombrar el vestido de bodas que faltó. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, una invitación rechazada. En el versículo 3 y 4, bueno, vamos a empezar del 2, dice, el reino de los cielos es semejante al rey, habla de un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, ¿sí? Dice el 3 y el 4, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Ahora, hermanos, vamos a ver un poquito del contexto de esto. En aquellos tiempos, cuando se invitaba a unas bodas, se hacía algo parecido a lo que luego llegamos a hacer aquí. Se invitaba dos veces. Se extendía una invitación abierta, general, a las personas, se les hacía llegar algún papel o algún documento, o simplemente se les avisaba por medio de un mensajero que tal día iban a acontecer unas bodas y estaban invitados. La segunda invitación era cuando ya se acercaba el día o cuando ya era el día, y entonces era como una confirmación para la asistencia al evento, ¿sí? Hoy en día, como que parece que nos falta compromiso, ¿no? Y muchas veces es, pues vamos a hacer esto. Ah, ok, ¿cuándo? Pues tal día. Y luego los tres días, entonces, ¿qué? ¿Sí la vamos a hacer? Y luego, pues como habíamos quedado, ¿sí? Yo creo que eso es algo que no sé si es la cultura o si es que muchas personas no asumen ciertos compromisos, pero creo que debemos de quitarnos de hacer ese tipo de cosas. Debemos de asumir el rol que nos dice la Biblia, y nuestro sí es un sí desde el inicio y nuestro no es un no, a menos que las circunstancias o que las cosas cambien completamente. Pero no tenemos que estar diciéndonos todos los días si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Otra vez lo confirmamos, otra vez lo decimos. Tenemos que comprometernos, porque tal parece que no hubiera la seguridad de la palabra de los demás. Tal parece que se duda del compromiso de los demás. Entonces, como creyentes debemos de asumir más ese compromiso, y si nosotros desde un inicio nos hemos comprometido, hasta ahí se quedó. ¿Sí? Pudiéramos afinar cosas después, pero el compromiso se hace. Por eso, como personas, como creyentes, debemos de estar muy comprometidos cuando nosotros decimos que sí. ¿Sí? Recuerden que como creyentes ya no podemos decir sí y después sea no. ¿Sí? A menos que sea algo que va por encima de mis capacidades, ¿no? Entonces, esto así se hacía. Se hacía dos invitaciones. Y después se confirmaba. Esto lo vemos, esto es bíblico. Todo lo que está aquí aconteciendo y que el Señor está platicando son todas las veces que el Señor hizo esa invitación a su propio pueblo. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Y lo reafirma muchas veces. Si quieren ver algún pasaje, vamos a Jeremías 7:13. Espérate que yo me tardo. Yo he tenido la costumbre de que en las Biblias que he tenido siempre tenían separadores. Siempre. Y esta última que tengo, decidí ya no ponerle separadores, porque creo que, no sé, creo que es mejor saber ojear bien tu algo así, y estoy batallando. Entonces, en algún momento también nos encontrará la prima, ¿no? 7:13 dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. ¿Sí? Esto es parte del contexto del que se está hablando aquí. Y vamos a ver un contexto todavía más crudo. Proverbios 1. Este Proverbios 1 yo muchas veces lo cito, sobre todo cuando le predico a alguien o que le estoy hablando del Evangelio y toco el tema de la dureza. Es muy duro el versículo. Vamos a leer del 24 al 33. Hermanos, las situaciones difíciles que nos pasan y lo digo hasta en lo familiar, en lo personal, con mi hermano, con la familia, el deceso de una persona es una oportunidad para pensar en que sí hay una muerte, en que sí hay consecuencias, en que el pecado está ahí. Yo veía a mucha gente llorando, pero el problema es que está mal enfocado el porqué de ese lloro, ¿no? Entonces, lloran por lo que piensan que Dios les arrebató, que Dios en su autoritarismo, que Dios por su injusticia, porque a Dios le gusta ver sufrir a las personas, les quitó. Y están molestos y están enojados. Hay personas que se les ha invitado y dice, ahorita no quiero hablar de temas porque estoy enojado. Ahorita creo que me ha fallado. ¿Sí? Y es triste por lo que les acabo de decir. Esperemos, o vamos a esperar un poco y vamos a seguir orando para que haya ese diálogo y se pueda explicar que está equivocado, ¿no? Y fíjense la ironía, ¿no? Personas ateas están molestas con Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué estás molesta o molesto con alguien que no existe? Es ilógico. Entonces, son llamados, hermano. Muchas veces el Señor nos llama constantemente y aquí nos dice, sin cesar, decía en Jeremías, lo he hecho sin cesar. Casi como si esto fuera todos los días, nos hace un llamado Dios a que nos acerquemos a Él. Y dice, por cuanto llamé, el 24, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y vienen palabras duras. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es eso? La muerte, hermano. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Dice, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría, hermano? Cristo mismo. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aborrecieron a su Hijo. Aborrecieron al que se iba a casar. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría o al hijo del rey, y no escogieron el temor de Jehová, no temieron al rey, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Y saben qué pláticas llegaba a escuchar? Tenían que repetir una como tipo de oración para que esta persona fallecida pudiera pasar una capa que es como gelatinosa y que esa oración ayuda como a que pueda pasar esa capa que tiene un hombre. Serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Son grandes palabras lo que encontramos aquí. Son muy difíciles. Ahora, hermanos, dentro de este contexto vienen actitudes. versículos 5 y 6. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los mataron y los abofetearon, los golpearon. Y encontramos aquí dos actitudes. Voy a rayar tantito. Si se alcanza a ver. La primera es la indiferencia. Algunos no están enojados. Algunos simplemente dicen, no me interesa. Eso no es lo mío. No lo necesito. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Intereses en las cosas terrenales, a buscar o a basarse en el hoy y en la hora. ¿Sí? Termina esa situación y lo primero que hacen es, bueno, me invitaron, pero ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Vamos a divertirnos, vamos a trabajar, vamos a... ¿A qué? O sea, se preocupan por lo que pueden hacer hoy, ¿no? O sea, muchos tienen la teoría de por qué preocuparse por un mañana incierto y por qué no mejor nos ocupamos en el hoy, que sí tenemos, que sí podemos disfrutar. Mejor no hay que malgastar nuestro tiempo ahora pensando en cosas que tal vez ni siquiera sean ciertas. Dicen, tal vez ni siquiera sea cierto, porque hay una duda. Y mejor disfrutamos el hoy. No quieren ir, no les interesa y son personas indiferentes. Ahora, hermanos, la indiferencia también es un pecado. Y la indiferencia es un pecado que te lleva a habitar en el infierno, a habitar en el lugar de castigo por siempre. Y ese es el gran problema de hoy. Hay personas hoy en día que no persiguen a la iglesia, que no atacan, simplemente son personas que se creen un poco más decentes, un poco más correctas y son indiferentes. Pero aquí estamos encontrando en nuestros dos versículos que tanto la indiferencia como la agresión llevan al mismo lugar. Lleva la misma consecuencia. No se van a librar las dos personas. No podemos decir que una persona es mejor porque no te critica, porque no te ataca, porque no está en contra tuya, simplemente porque es indiferente. Esa persona sigue estando enemistada con Dios. Y la indiferencia con Dios tiene consecuencias, hermanos. Pueden ser indiferentes con nosotros, al final de cuentas nosotros, ¿quiénes somos? ¿Nosotros qué? Nosotros no somos su creador, con nosotros no van a rendir cuentas. Pero hace un señalamiento el Señor, que si te desprecian a ti, lo desprecian a Él. Y lo hemos comentado, el pecado es tan importante y el pecado tiene tanta consecuencia porque decimos, bueno, ¿y por qué Dios se va a enojar si mi pecado no fue contra Él? Fue contra esta persona que me ofende o que me hace cosas o que nos traemos pique. ¿Sí? No. Decíamos que cualquier pecado, cualquiera que cometas, hasta con un animal, Dios se lo toma personal. Dios lo toma y se lo adjudica personal. Porque cualquier pecado atenta contra la santidad de Él. la santidad de su obra, la santidad de su creación, ¿sí? Cuando tú afrentas, dice el versículo, afrentas a un pobre, cuando tú menosprecias o cuando tú afliges a una persona con necesidades, dice que afrentas a Dios mismo, te estás metiendo con Dios mismo, sin tener tal vez el conocimiento, sin saberlo, aún así eres responsable. Hay que tener cuidado. No sé si queda claro este punto. Dice el segundo punto. Yo siempre pensaba que esta palabra era así como de descansar. La relacionaba con descansar. Y pues no, la palabra hostilidad es agresividad, es ataque. ¿Sí? Es violencia contra alguien. Entonces estas personas las encontramos en el, las otras personas las encontramos en el versículo 6, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Sí? Y aquí está hablando de las personas que van y llevan el evangelio, y en lugar de recibir una buena respuesta, una respuesta cálida o el agradecimiento, los afrentaron y los mataron. Es la persecución que se vive, que se lleva a cabo y que han vivido muchas personas desde los tiempos antiguos, ¿no? Podemos encontrar ahí a Juan el Bautista, a Jesucristo mismo. Les he hablado de ese sermón famoso de Spurgeon que se llama Odio sin causa. Realmente, ¿cuál hubiera sido la causa por la que odiaran tanto a Cristo, ¿no? O sea, salvaba personas, resucitaba muertos, hacía ver a los ciegos, caminaba a los mancos, a los cojos. Yo caminaba a los mancos, como no, ¿verdad? Pero bueno, los hacía caminar más contentos. Que lo sanaba. Entonces, hermanos, ¿cuál pudiera ser el motivo por el que odiaran a Dios? Y era lo que transmitía. Si yo quiero hacer enojar a mi papá, sé cuál es la receta. Háblale de Dios. Puedo hablarle de cualquier tontería, de cualquier cosa, y nos vamos a divertir, vamos a pasarla muy bien. Pero en cuanto yo empiece a tratar de la Biblia o cite un versículo, es como que se activa algo de, ¿sí?, coraje, odio, algo que no se puede soportar. Y empiezan a divagar y a decir tonterías con tal de atacar y de decir. Y se empiezan a molestar. O sea, hay algo que enfurece a las personas. Y en el fondo, hermanos, entre más o entre mejor testimonio den como creyentes, más los van a odiar. Más van a caer gordos. ¿Sí? Eso provoca la santidad, coraje, provoca odio. ¿Por qué? Porque evidencias a las personas su condición, haces ver mal a los demás. Cuando tú tomas una actitud de santidad, de perfección, y no quieres ir a ciertas cosas, y no quieres hacer ciertas cosas, y ya no te gusta lo que antes te gustaba, te empiezan a ver como una persona rara, como el bicho raro, porque en el fondo les estás diciendo que lo que hacen está mal. ¿Sí? Y eso se ve. De eso se da cuenta las personas. y molesta. Aún en el cristianismo molesta. Aún hay cristianos inmaduros que se topan con cristianos maduros que no hacen ciertas cosas, o que hablan diferente, o que se comportan diferente, y lo primero que provocan son críticas. Y es que él, y hace esto, y hace el otro, y buscan la manera de cómo aliviar eso que provoca la santidad. ¿Qué es envidia? ¿Qué es coraje? ¿Qué es algo que yo no puedo hacer? Cuando a mí me preguntan, ¿estaría bien que fueran todos a la familia con el tanatólogo? Y cuando yo les digo con toda la seguridad del mundo, yo no necesito eso, se quedan así como que, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible? ¿Quién se cree? ¿Se cree mejor que yo? Vergonzosamente a los mensajeros los asesinaron. Y les decía Jesucristo, a esas personas que le estaba diciendo este mensaje, ustedes llenan la medida de sus padres. Ellos se sentían tan mal, tan avergonzados de que sus padres en el pasado hubieran matado a los profetas. Y Jesucristo les dice, ustedes son lo mismo. Son la misma persona. Y ustedes harán cosas peores. Matarán al Hijo de Dios, ¿no? Hermanos, después de esto, nos vamos a encontrar un versículo donde interviene el Padre. Quería hacer como una tipo aclaración sobre ahorita lo que se hablaba en la clase dominical. Nosotros no somos hijos de Cristo, ¿sí? O sea, tal vez se nos pudiera resbalar o patinar una idea así, pero nosotros no somos hijos de Cristo. Somos representados por Cristo, somos seguidores de Cristo, somos cristianos, pero nosotros somos hijos del Padre, ¿sí? Y Cristo es nuestro hermano mayor. Entonces, creo que esa es una idea que sí la tenemos que tener clara, porque nos pudiera llevar a lo mejor a alguna confusión, ¿sí? Simplemente. Entonces aquí interviene el padre del novio, y dice que para Dios hay un límite de la paciencia para todas las personas. Son las que dicen, no, es que la paciencia de Dios es un atributo que pues, la paciencia de Dios es grandísima. Así es. La paciencia de Dios es inagotable. Pues de algún modo pudiera ser. Pero ¿saben qué, hermanos? La paciencia de Dios sí tiene límites. Aunque nos parezca algo como confuso, eso lo tenemos que entender. Y no fiarnos en nuestra vida de que, ah, yo soy hijo de Dios y Dios me quiere y no pasa nada si yo hago esto o yo hago el otro. Como yo soy hijo de Dios, no pasa nada. Muchas personas piensan así. O sea, pudiera ser que este comentario está de más, pero no, hermano. Pudiéramos fiarnos de algo así y no medir las consecuencias. Y se los digo, ¿saben por qué, hermanos? Porque a mí me ha pasado. Y es algo muy, muy triste y doloroso cuando te das cuenta. Y dice, no escatimó ni aún a su propio hijo, al de las bodas. ¿Por qué crees que contigo va a ser una excepción? Y nos pudiéramos como despistar y nos pudiéramos tropezar y vivir así. Pero la idea que dicen algunos pastores es como algo que podemos entender con un ejemplo. Imaginen que cada uno de nosotros somos un vaso. Y ese vaso, cuando nosotros nacemos, cuando nosotros llegamos a este mundo, está vacío. Lo que lo llena es la paciencia de Dios, ¿sí? Pero ese vaso está predeterminado para cada uno de nosotros que se llene. Y cuando ese vaso se llene, no va a ser por lo último que hiciste, sino por el conjunto de todas las cosas que hiciste y que Dios tuvo paciencia para contigo. Pero podría llegar el momento en que ese vaso se llene hasta la última gota y esa paciencia se termine en el vaso que Dios fijó para ti. No sé si me explico. ¿Sí? Y cuando esa paciencia se termine, si tú eres un creyente, puedes morir. ¿Sí? Y esto es bíblico, hermanos. Hubo personas que fueron salvas, pero que el Señor determinó llevárselas de este mundo para que no siguieran pecando, aún siendo salvas. ¿Sí? Como una medida restrictiva a su santidad, aún siendo convertidas, y lo vemos en Corintios, donde dice que aún unas personas dormían, o sea, ya habían salido de este mundo por la situación que se estaba viviendo en esa iglesia. Entonces, hermanos, no nos fiemos del amor de Dios, de su paciencia, para seguir pecando o para hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Más bien, en lugar de hacer eso, esforcémonos por ser mejores creyentes. Y aquí entendamos siempre, siempre, siempre la diferencia de esto. No somos santurrones o hipócritas. Somos santos. La santidad tiene una definición muy amplia, si ustedes lo quieren ver, y es el conjunto de toda la perfección que tiene que tener una persona que debe de parecerse a Cristo. ¿Sí? Eso no quiere decir que seas una persona por el resto de tu vida aburrida, por el resto de tu vida que deje de hacer cosas, sino que sea una persona que sea sabia, prudente, valiente, ¿por qué no hasta divertida? Es el conjunto de muchas cosas. La santidad no es lo que tal vez durante mucho tiempo nos han hecho creer. Pero vamos a avanzar. Entonces, hermanos, el límite de la paciencia de Dios existe. Y dice aquí, versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora resulta, hermanos, que estas personas tenían hasta una ciudad propia, y está hablando de Jerusalén. Después de que el Señor murió en la cruz y resucitó, en el año 70 después de eso, Jerusalén fue destruida. ¿Sí? Jerusalén fue quemada, fue por Tito, un general romano, hijo de Vespasiano. Esta historia la pueden encontrar en los tomos de Flavio Josefo, si les interesa leer la historia del pueblo judío, en los tomos del 4 al 6, por ahí viene esto. Y lo que pasó fue que no se quería quemar la ciudad, no había una orden de destruir la ciudad, y lo que pasó ahí fue que los judíos se amotinaron dentro del muro de la ciudad y sobre todo dentro del templo, y dicen que eran casi 1,000,000 de judíos los que se juntaron y se amotinaron ahí y dijeron que no iban a ser tomados y que no iban a ser esclavizados y que no iban a salir de ahí a menos que muertos. La idea no era asesinarlos, pero dentro de la trifulca, dentro de la agresión y dentro de los dentro de los, ¿cómo se dice? Adores del ambiente, del momento, un soldado tomó una rama y le prendió fuego y la aventó al templo. Y eso provocó el incendio que arrasó con todo y mató a muchísimo, no se sabe el número exacto, pero había cerca de 1 millón de judíos ahí. Comenta que el mismo general, que Tito, lloraba y que decía que no era su intención, que él no quería hacer eso, pero que él no podía tampoco hacer nada, o sea, era algo que ya estaba escrito, era algo que ya estaba determinado por Dios. No pudieron apagar ese incendio, y decía, si al mismísimo Hijo de Dios lo despreciaron, no lo escucharon, pues yo quién soy, ¿no? O sea, a ese punto llegó la necedad, la agresividad, la indiferencia de estas personas. No nos impresionemos de qué tan indiferentes pueden llegar a ser con nosotros a pesar de las circunstancias que estén atravesando las personas, ¿eh? O sea, siempre debemos de recordar que quien hace esa conversión, quien hace el cambio en la vida de las personas, es Dios, no nosotros. Porque nosotros nos podemos frustrar y podemos llorar y podemos pedirle a Dios, pero quien hace que la persona sea convertida y quien hace que entienda, es Dios mismo. Punto número 2, hermanos. La invitación rechazada. La sala de boda llena. Ya me iban a regañar. Versículo 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El mismo pueblo judío nunca fue digno. Y les dijo en el 9: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntamente malos y buenos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí, ¿cuál es el punto principal, hermanos, de ese cometido? El hijo del rey tenía que ser honrado. El hijo del rey no iba a quedar despreciado ni rechazado. El propósito de esto es que se le diera la honra y la gloria al hijo. Entonces, eso no podía quedar así. Y aquí toma medidas extremas el rey y manda llamar a estas personas. Ahora, hermanos, aquí viene un versículo donde nos puede como saltar y llamar la atención, donde dice: y tráete a malos y buenos. Y muchos, ¿quiere decir que entonces malos y buenos pueden entrar a las bodas? ¿Malos y buenos pueden entrar al reino de los cielos, a las bodas del Cordero? ¿Esto es así? ¿No? Hace una referencia a la parábola de la red. Encontramos en Mateo 13:47, ahí atrásito. Donde dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Sí? Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahorita nos lo aclara también la misma parábola adelante. Entonces nos dice eso. Nos dice que se confirmó y se les confirió a estas personas nuevas que estaban ahí a entrar y a honrar al Hijo. Como los primeros invitados no quisieron venir, pues entonces vendrán otros. Ya no importó, hermanos, la posición de los nuevos invitados. Los primeros invitados tenían cierta posición. Eran un pueblo elegido. Eran un pueblo que se le dio un privilegio dentro de todo el mundo, dentro de todas las naciones, donde se les dio la ley, se les confirieron muchas cosas. Estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Vemos cómo la presencia de Dios que habitaba ahí en el templo dejó de estar ahí. A la fecha siguen peleando un lugar, una tierra que ya ni sentido tiene, donde Dios ya no habita, donde ese templo fue destruido por su misma arrogancia, por su mismo pecado, el velo fue rasgado, la comunión con Dios se abrió al mundo entero, ya no solo a ellos. Y entonces estas personas que tenían cierta posición delante de Dios, ya no importó la posición, hermanos. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Sé, no se me ofendan, sé que habrá gente de abolengo, pero algunos otros no lo somos, ¿sí? Y eso no importó a Dios, ya no importó nada de eso. A Dios no le importa si eres rico, si eres pobre, si eres guapo, si eres feo, si eres gordo, si estás pelón, nada. ¿Sí? Lo único que importa, hermanos, es que Él te haya elegido y que tú te hayas arrepentido. ¿Sí? Esto no es, y esto también debemos entender que no significaba la exclusión del pueblo judío o de los primeros invitados. Tal vez hubo dentro de esos primeros invitados alguno, o uno que otro, que sí fue. Y después vendrán otros arrepentidos con ese rey, pidiendo perdón de los que tal vez por un tiempo han sido también indiferentes, hostiles, y puedan entrar. El punto del gozo es la sala de las bodas llenas, hermanos. Es que ese lugar se llenara de personas que honraran al Hijo, que se agradaran de ese banquete y que la sala estuviera llena. ¿Sí? Vamos al punto número 3 y final, porque veo a algunos que están así como que desayunaron muy fuerte el menudo, se echaron un plato del grande. El vestido de bodas que faltó. Y vemos cómo aquí, hermanos, el padre del novio estaba gozado de ver a los invitados vestidos iguales. Y estaba feliz, estaba sonriente, hasta que vio a uno que no estaba vestido adecuadamente. Y las personas que llegan, imagínense, a un gran baile donde todo es de etiqueta, y llega uno con sus chanclas y su chor y su camiseta de tirantes, y yo así estoy bien, o con su chor y sus botas, ¿no? Dice, se enojó, cambió de ser muy contento, de estar muy gozoso, a estar enojado en cuanto ve a esa persona. Ahora, hermanos, hay un contexto de las vestiduras. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 19:7. Está hablando de las bodas del Cordero. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice en Isaías 61:10 también algo parecido. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Entonces, hermanos, en el tiempo, dice posbíblico, se daban vestidos especiales a la gente para presentarse con un monarca. Tú tenías una audiencia con el rey para tratar un tema importante o necesitabas verlo y llegabas y te decían en la puerta: hey, no puede pasar así vestido, señor, señora. Y tú así. O sea, en ese entonces tenías que entender que ver al rey no era algo cualquiera. Era algo importantísimo. O sea, en este contexto debemos de entender que no es un desfile de modas, que no se trata de que, ah, es que dice la Biblia que yo debo de estar vestido siempre de marca y siempre de etiqueta, y no, hermanos. ¿Sí? Obviamente sabemos que en la iglesia pues no podemos tampoco venir vestidos inapropiadamente, ¿no? Por ciertas cosas. Tampoco les pedimos que vengan tapadas de la cabeza y ciertas cosas, porque la santidad tampoco se lleva en ese tipo de acciones, al menos nosotros lo creemos. Pero tampoco vamos a venir como si estuviéramos en la playa, ¿sí? Tampoco vamos a venir de una manera muy inapropiada. Entonces, eso es otro contexto. Lo que estamos hablando aquí es que esta ropa que representa aquí en el texto es la justicia de Dios y la santidad con la que somos cubiertos. Recordemos que cuando Adán y Eva fueron juzgados y cuando pecaron, ellos trataron de ponerse ciertas ropas que les avergonzaba, ¿no? Y trataron de vestirse a su manera. Pero recuerden que aquí no nos vestimos a nuestra manera, sino a la manera en la que Dios quiere que nos vistamos. Y esas ropas, esos delantales que se hicieron de hojas, no les servían para nada, porque eso representa nuestra autojusticia. Y nuestra justicia delante de Dios dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No está diciendo nuestro pecado, hermanos. Aquí quiero que hagan un punto y aparte. No está diciendo que nuestras injusticias o nuestro pecado, o sea, cómo se ve nuestro pecado delante de Dios. Eso es otra cosa. Está diciendo cómo se ve delante de Dios nuestras mejores obras. O sea, nosotros llegamos delante de Dios y esto es lo más bonito que he hecho, esto es lo más maravilloso que he hecho por los demás. Mira, y dice que Dios la ve como trapos de inmundicia, ¿no? De nada sirve eso. Entonces les dijo Dios: no, ustedes no se van a vestir así, yo les voy a dar esos vestidos. Entonces el Señor ahí mismo sacrificó a ciertos animales y los cubrió con las pieles de los animales que representaban el sacrificio del Hijo mismo, ¿no? Entonces cuando Cristo va a la cruz y derrama su sangre, nosotros somos vestidos con esa sangre preciosa de Cristo, que es su justicia y su vida perfecta y esas obras que sí le agradan a Dios y son vestidos realmente blancos, ¿sí? resplandecientes. ¿Queda claro ese punto? Ok, hermano, para que no confundamos una cosa con la otra. Entonces, la gente al ver al monarca tenía que presentarse con unas ropas adecuadas, ¿sí? Podía ser que esta persona que estaba mal vestido, decíamos, ¿a poco se coló? ¿No? El rey se percata de que cada cosa esté bien, entonces salta luego a la luz de que esa persona no estaba vestida adecuadamente. ¿Y cómo pudo pasar esta persona? Tal vez esta persona es de esas personas en que insisten que al final de sus vidas ellos pueden llegar a la presencia de Dios por sus propios méritos, ¿sí? Por sus propias justicias, porque ellos, ¿qué pecados pudieron haber tenido, no? Esas personas, ¿qué mal le pudieron haber hecho a los demás? ¿O qué pecados hubieran podido hacer contra Dios? Y ellos llegan a presentarse con su moral disfrazada, con su justicia inadecuada, llena de pecado, que al final de cuentas la ve el rey, la ve el padre del hijo de las bodas y la ve como esta persona viene vestida, y no como les dije, ¿no? De short y botas y la playera de la chiva. Sí, no, hermanos, esta persona venía vestida de trapos de inmundicia. ¿Sí? Venía lleno de sangre, venía lleno de homicidios, lleno de lo más horrible que se puedan imaginar. Y por supuesto que saltaba. Pero aquí lo curioso es que esta persona no comprendía que estaba vestido así. Él pensaba que estaba vestido de blanco, él pensaba que sus ropas eran adecuadas. Y a la luz de las otras personas que se iban de blanco y a la luz del padre, de las bodas, estaba vestido de trapos de inmundicia, de trapos de toda la cantidad de pecados que se puedan imaginar. Y no solo se veía mal su apariencia, hermanos, sino que apestaba. Una persona así no puede habitar, no puede estar en ese banquete, no puede estar en las bodas. Y cuando hablamos de las bodas, hablamos del reino de los cielos, de ese banquete celestial que vamos a tener cuando lleguemos allá. Entonces, llega esta persona, insistía que era adecuado, y dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿sí? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y dice, mas él enmudeció, ¿sí? Pero aquí algo increíble, el lugar, o sea, el padre ya lo sabía, el rey ya lo sabía, y en lugar de decirle, cochino, sucio, entrometido, siempre va a llegar y les va a hacer el cuestionamiento a todas esas personas como alguien amable. Tal vez hasta en el mismo juicio les va a decir amablemente, amigo, ¿cómo es que vienes a presentarte así? Tal vez hay una confusión, tal vez pasó algo que no era tu culpa, justifícate, ¿no? Dame tu argumento. Te doy la oportunidad de que tú te justifiques tú solo por tus hechos. Adelante, justifícate. ¿Qué me vas a decir? Y la respuesta que encontramos fue que enmudeció. ¿Qué le iba a decir? En cuanto enmudeció, entendió la respuesta del rey Y entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta persona no puede estar aquí. Y es cuando esas personas van a ser lanzadas a ese lugar de tormento y castigo que siempre quisieron, que nunca obedecieron, que no hicieron caso. Y leíamos Proverbios cuando decía: entonces me llamarán y no contestaré, me buscarán y no me hallarán, porque despreciaron, porque no quisieron el consejo, porque fueron indiferentes, porque preferían sus propios consejos, porque lo mío no quisieron, mi reprensión no quisieron. Que los ayude su catolicismo, su cabalá, su ateísmo, sus falsos dioses, su humanismo, lo que gusten, que llamen a eso y que eso los ayude, que eso los justifique. A ver si es cierto. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Llevaron a muchas personas y el rey dijo: a este sí, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Fueron a traer personas y Dios eligió por su gracia a quienes iba a vestir con sus propias ropas. Ellos no llevaron la ropa. El mismo rey otorgó ropas especiales a las personas que él eligió. Y era obvio que si entraba una persona que no tuviera esas ropas, iba a salir expulsada y echada al castigo. Explica cómo la salvación, hermanos, no es un logro humano. No es que yo me vista de las ropas que yo quiera, sino que es una salvación por gracia. Y que ese vestido es la justificación y la santificación, y que diario tenemos que revestirnos, ¿sí?, de esas ropas de Cristo. Tenemos que vestirnos de Cristo, de la apariencia de Cristo, de la actitud de Cristo, de su sabiduría, de qué es lo que Él haría. Alguna vez hablamos de unas tarjetitas que habíamos hecho allá en Rincón hace tiempo sobre las decisiones. Estaría bien imprimirlas en grande y ponerlas por aquí, donde dice 10 puntos en las que yo puedo tener una guía, ¿no?, en mi vida, que es una guía bíblica para tomar decisiones. En cualquier momento y cualquier decisión saco mi guía y encuentro el versículo y el punto adecuado para saber qué hacer. No solo ir o acudir a la invitación, hermanos, sino también ser justificados y limpiados cada día. Cada día debemos de limpiarnos. Le decía el Señor a Pedro: no es necesario que te dé todo un baño, Pedro, sino simplemente que te lave los pies. Diario tenemos que lavarnos los pies, hermanos, entendiéndolo en el contexto adecuado. Vamos a ver a los hermanos. Es que dijo el hermano Gallagher, ¿no? Y ya iba a estar ahí. También es bueno meternos en sal, agua con sal. Diario, hermanos, tenemos que ser limpiados. Diarios tenemos que ser cosas, cambios en nuestras vidas, tomar decisiones. Diario tenemos que ser valientes. Recuerden, como decía al principio, no todos los días son iguales. Va a haber momentos en los que nos vamos a encontrar solos, que nunca vamos a estar solos. Vamos a encontrarnos siempre con Dios mismo, a un lado de nosotros, con el Espíritu Santo, para tomar esas decisiones. Y esas decisiones, en los momentos difíciles de tentación, en los momentos que tengan que suceder, tenemos que tomar la decisión correcta. con la ayuda de Dios, tenemos que afrontar esa adversidad y ese problema con la sabiduría de Dios, ¿sí? No con nuestra propia opinión, sino siempre basados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo. Te pedimos que esta clase y esta predicación nos haya ayudado y que nos lleve a nuestros hogares alimentados espiritualmente, que nos ayude a ver las cosas de una manera más clara y que nos arrepintamos de las cosas que hacemos. Gracias, Señor, por la oportunidad de seguir adelante, de seguir aquí, de seguir aprendiendo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante firme. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.